y que al año siguiente no saben si le renuevan el contrato, y por lo tanto sus niños van a tener que ir a otra escuela y no sabe si van a tener vacante, no sabe si van a tener los mismos amiguitos. Todas las condiciones sociales que se han agudizado en nuestro país han incidido directamente en el sistema educativo. Claro. Laura, te pregunto, cada vez que hablamos de educación y hablamos de, bueno, cuál es la calidad que estamos teniendo en materia educativa, cuáles son los presupuestos que los gobiernos dedican a esto, cada vez es más complicado, y uno ha cursado sus estudios secundarios y primarios en la década del 90 y la cosa venía complicada. También de alguna manera había planes que habían llegado del extranjero a ubicarse en el país, lo que fue el polimodal en aquel momento, el EGB, una serie de medidas. La cuestión se siguió profundizando y hoy encontramos que en materia educativa pública está realmente muy complicada la cosa. ¿Esto apunta a seguir desguazando la educación, a seguir en algún punto queriendo que la educación pública tenga cada vez menos lugar en la agenda y el que pueda pagar estudie y el que no, en definitiva, casi que termine arreglándoselas como pueda? Absolutamente, absolutamente. Las pruebas para quinto año ya en otros países están determinando quién tiene posibilidades o no de ingresar a los estudios superiores. Nosotros tenemos un sistema educativo que no es el resultado directo de la voluntad de los de arriba. Nuestro país ha realizado luchas muy importantes en el plano de la educación, tanto estudiantes como docentes, que han impedido, por ejemplo, el arancelamiento de la universidad. Recordemos la caída de López Murphy, que lo intentó. Las declaraciones de Bullrich apuntan en ese sentido. Él no se cansa de decir que tenemos 1.500 profesorados cuando hay otros países que tienen 35, y que además tenemos una tasa de egreso de las universidades muy baja, creo que es 1 a 7 o 1 a 10, no recuerdo exactamente, y lo señala no preocupado para ver cómo aumentamos, sino cómo en todo caso no desperdiciamos esfuerzos en gente que no va a terminar. Entonces, acá tenemos un problema presupuestario, que hay que señalarlo. Nuestro país nunca llegó al 6% del PBI para su gasto consolidado en educación, como se ha anunciado muchísimo. Las cifras que nosotros manejamos, más altas que llegó a tener la Argentina, fueron 5,6, y la última, aunque no son oficiales, que son las del 2014, nuestros estudios nos dan 5%. Vamos a ver cuándo sean los estudios oficiales. Claro. Pero eso hace una diferencia, una insuficiencia. Pensemos que el sistema se ha masificado, o sea, hay más gente dentro del sistema educativo, pero con calidades diferentes de educación, porque la inversión es diferente. Entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, la diferencia en la inversión por alumno es 70%, y no porque la ciudad haga más esfuerzo, porque ciudad tiene un esfuerzo que no está llegando, para el año que viene es menor al 20%, está en 18%, es escandalosamente bajo el esfuerzo. La diferencia está dada porque tenemos un sistema de financiamiento que lo señaló, lo dejó estructuralmente fijado el gobierno de Cavallo, cuando hace los acuerdos con el Fondo Monetario del Plan Brady para la transferencia de las escuelas a las provincias. Nosotros tenemos un sistema de financiamiento totalmente desigual porque recae sobre cada jurisdicción, ya que el gobierno nacional solo aporta a la universidad y un plus para los docentes, pero su inversión no supera el 1,2% del PBI. Claro. El gobierno nacional, todo el resto lo pagan las provincias, con la consecuente desigualdad por los recursos que cada provincia tenga. Entonces estamos hablando de insuficiencia y de desigualdad. Y eso, en momentos donde hay crisis, como ahora, provoca que las provincias más pobres o que tienen más desequilibrio en sus recursos, estallan. En el caso, este año tuvimos 3 provincias que tuvieron 6 meses de paro. Nuestro país miró para otro lado, pero Santiago del Estero, que tiene la menor inversión del país por cabeza, son 13.000 pesos, tiene la inversión por alumno en Santiago del Estero, cuando el promedio nacional está en 20.000 aproximadamente. Bueno, estoy hablando de cifras del 2014, por supuesto, sí, estás atrasado. Tuvo 6 meses de paro y no hubo respuesta, con docentes que ganaban 2.000 pesos. En Santiago, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, el presupuesto, los paros en este año tuvieron 6 meses, con represalias muy preocupantes, como el accionar de grupos paraestatales que les quemaron los acampes a las maestras. O sea, estamos hablando de un país que ha estado mirando para otro lado, porque bueno, en nuestro país, como dicen los provincianos, Dios atiende en Buenos Aires. Sí. Es decir, no se ha visibilizado la gravedad de la situación que hubo este año y que todavía, por supuesto, existe en relación al deterioro de las condiciones presupuestarias de las provincias. Laura, mientras nosotros conversábamos, pensaba en aquellos docentes que están realizando esta evaluación en este momento en diferentes escuelas del país. Más temprano hablábamos con una alumna de un colegio aquí en la Ciudad de La Plata que nos comentaba sobre los aplicadores o aplicadoras, que eran aquellas personas que llegaban a la escuela a tomar esta evaluación, y desde muchos sectores, también desde tu documento, se llama justamente a tener una visión crítica de esta evaluación, a resistir a realizar esta evaluación y a hacer un análisis con toda la comunidad educativa, también con los padres y madres. Pero ¿qué pasa con esos docentes que se encuentran imposibilitados de oponerse a este examen o quizá con el temor de recibir alguna represalia o alguna suspensión o alguna sanción por parte de la Dirección General de Escuelas? Con mucho orgullo tenemos que decir que ha habido un porcentaje muy alto, que todavía no podemos dar cifras, de docentes que no se anotó como aplicador. Que tiene que quedar clara para la población que el gobierno pretendió, vamos a decir con franqueza, sobornar a la docencia con 1.000 pesos para los aplicadores y 2.000 para los directores. Lo cual es una forma de soborno porque el horario era el horario de trabajo. La tarea no era una tarea obligatoria porque no está prescripta aún en las tareas que debemos hacer. La quisieron hacer, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, cuando empezaron con esto, el gobierno de Bullrich lo hizo con personal externo a la escuela. Y fue muy malo los resultados porque eran personas que no tenían ninguna experiencia de trato con niños, hubo problemas delicados, que no voy a extenderme acá. Por eso este año lo hicieron con docentes, buscando que el docente se meta en este proyecto por el dulce de la plata, pero que vaya a otra escuela y evalúe a los alumnos, o aplique, porque nuestra función se pretende que sea absolutamente tecnicista, ¿no es cierto? Aplicar, claro. Que los chicos pongan las crucecitas a donde corresponde. No es ningún esfuerzo pedagógico el que hay que hacer. Claro. Y sin embargo, gran cantidad de docentes no se ha anotado, más te diría. Hay zonas enteras como la mía de acá de Pompeya, Soldati, que es el distrito 19, donde no hubo aplicadores docentes. Tuvieron que mandar toda gente del ministerio o de otros lugares porque ningún docente se anotó como aplicador y menos de la mitad de los directores se anotaron como veedores. A eso agreguémosle que hoy está fracasando en gran parte de las escuelas la asistencia de los alumnos porque los padres han acompañado nuestro rechazo y nos están llegando las cifras de las escuelas donde no hay más de... Hay escuelas donde hay grados enteros donde directamente no hay pibes, hay otros donde hay un 10%, 20%, y otros donde no hemos llegado con nuestro discurso, con nuestra argumentación, porque nuestras fuerzas son limitadas. Bueno, allí a lo mejor primó la desinformación y han acudido. Pero allí donde se pudo hacer la discusión, hemos tenido grandes apoyos. Te puedo leer, si querés, la lista de un distrito. Mira, en el distrito 11, que es la zona que corresponde a parte de Flores, Floresta, tenemos escuela 1, 12 de 51, escuela 2, 8 de 36, escuela 3, 15 de 23, escuela 5, 3 de 25, escuela 8, 8 de 16, así sigue. Claro, claro. Son 24 escuelas, no te voy a aburrir. No, pero es poca la adhesión, se nota claro. Hemos logrado que una parte de la población entienda que esto no es una lucha corporativa de los docentes porque nos quieren modificar nuestras condiciones laborales. Eso es así. Lo que pretenden es eliminar los concursos y la estabilidad docente que tenemos a partir de los concursos, sino lo que apunta es afectar el contenido mismo de lo que se enseña y, por lo tanto, la educación de sus hijos.